he buscado el amor, con miedo a tener una desilusión, pero ahora te encontré y ya no voy a dejarte ir, porque quiero ser tu ángel guardián y cuidar tu corazón, porque siempre quiero estar contigo, amor. Quiero ser tu ángel guardián. Ay, Cupido, no hay nada malo en quererla tanto. Sin conocerla ya la estaba amando. Nuestros destinos estaban cruzados. Creo que Dios para mí la ha mandado. Ay, Cupido, no hay nada malo en quererla tanto. Sin conocerla ya la estaba amando. Nuestros destinos estaban cruzados. Creo que Dios para mí la ha mandado. Ey, José Miguel, el Tinoco, Nene Pulsar, los Papi Ricky, Vaya Taxi y el Círculo de Vida Barraza. Es que yo quiero tener. Quiero tenerte. Y no hay minuto, no hay segundo que no salga de mi mente. Yo quiero tenerte.